Portando Luz, episodio 59. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre fotografía nocturna en La Palma. Si hay un destino en España o incluso en Europa donde cualquier fotógrafo nocturno quiere ir, es la isla de La Palma, que tiene unos cielos oscuros, donde es posible además ver la Vía Láctea con un gran detalle. Incluso además amigos de fuera del mundo de la fotografía que han estado allí me lo comentan, y no me ha pasado eso con ningún otro destino turístico, y me enseñan fotografías de la Vía Láctea hechas con sus móviles, han alucinado con esos cielos, y yo, aunque tengo muchísimas ganas de ir, aún no he estado, así que para hablarnos de la isla, de sus características tan especiales y de las mejores localizaciones para fotografía nocturna, tenemos hoy en el podcast a Avián San Gil. Buenas, Avián, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Muy bien, aquí nada, deseando este, además tanto desde el punto de vista personal mío, como yo creo para todos los oyentes, deseando grabar este episodio de La Palma, que como digo, yo creo que cuando hablamos de fotografía nocturna en España, quizás sea una de las localizaciones nada más favoritas o más deseadas por todos los fotógrafos. Antes de empezar, cuéntanos para todos aquellos que no te conozcan, ¿quién eres? Bueno, pues como bien has dicho, es un fotógrafo de aquí de La Palma. Nací aquí, he vivido aquí la mayor parte de mi vida. He pasado también algunos años fuera viviendo en otras islas y demás, pero la gran parte de mi vida he estado aquí. Concretamente soy del sur, de Fuencaliente, una zona también muy conocida por, ahora que está tan de actualidad ese tema, por sus volcanes y demás. Y bueno, tenemos un paraíso aquí en el sur. Yo empecé en la fotografía hace un par de años, justo precisamente en una noche de las Perseidas, porque bueno, yo no tenía ningún conocimiento, pero cuando te digo ninguno es ninguno, de fotografía. No sabía ni nada de parámetros, ni nada básico, ni nada, ni siquiera que durante la noche se podían hacer también fotografías. Entonces fue durante esos momentos que estás ahí observando las estrellas y tal, que una amiga sacó una cámara y dijo, bueno, pónganse ahí que vamos a hacer una foto de grupo todos juntos. Y yo pensé, ¿cómo va a ser esta tía una foto ahora si yo ni siquiera veo los que tengo al lado, ¿no? Y bueno, salió la foto, la vi, me sorprendí, y a partir de ahí pues empecé un poco a leer, a investigar cómo era eso posible, por así decirlo. Y bueno, después mis padres me regalaron una cámara y demás, y ahí poco a poco fui aprendiendo, ¿no? Y descubriendo cada vez más cositas. Qué bueno. Hace tiempo, como decía antes, ¿no?, que quería grabar este episodio porque La Palma es uno de los mejores destinos para fotografiar la Vía Láctea, y no solo además destino favorito para fotógrafos nocturnos españoles, sino que también a muchísima gente de toda Europa. Con la erupción del volcán Cumbre Vieja, lo más sensato en ese momento era que los turistas no viajaran para no saturar toda la zona. Desde hace ya un tiempo no hay problema en ir de nuevo, en viajar hasta allí. Y para dar a conocer este destino, para todos aquellos que les sonara un poquito o no lo conocieran en profundidad, para que conocieran también sus virtudes y también si se han decidido ya en ir hacia allí, pues para que puedan tener la máxima información posible antes de hacer esa visita, me pareció buena idea grabar este episodio contigo. Pero antes de entrar en fotografía nocturna, ya lo hemos comentado un poquito, ¿no?, el tema del volcán, ese pasado más reciente en la isla. No quiero entrar en aspectos técnicos porque seguro que ya estás cansado de hablar de lo mismo, pero sí que me interesa saber un poquito cómo lo viviste tú en dos vertientes. En la más personal, ¿no?, como palmero, cómo fue para ti esa erupción del volcán, y luego desde un punto de vista más profesional, que como fotógrafo, ¿no?, que has estado trabajando día y noche durante ese periodo. ¿Cómo lo viviste todo eso? Bueno, por empezar un poco, ya que estábamos hablando de fotografía y mis comienzos hace nada, pues voy a comentar primero la parte profesional y luego quizás me puedo explayar un poco más en la otra, ¿no? En la parte más personal, por todo lo que ha acontecido aquí. Con respecto a lo que es ser fotógrafo durante la erupción, pues bueno, es un acontecimiento increíble, espectacular. Como siempre digo, ya lo vimos cuando fue la erupción de Islandia a principios del año pasado, si no recuerdo mal la fecha, que vamos, aquello era una atracción turística brutal. Había talleres, había gente que iba de forma independiente allí a capturar pues eso que ahí estaba ocurriendo y era espectacular el volcán. Yo no fui, he ido dos veces a Islandia, pero justo esa vez no pude ir y me quedó pena porque claro, hombre, es una cosa que no ves todos los días, ¿no? Y es una cosa que es muy llamativa, es la naturaleza, digamos, en su máxima expresión y es súper impactante. Así que bueno, evidentemente como fotógrafo nocturno de naturaleza, de paisaje o lo que sea, pues es un reclamo todo ese tipo de eventos, ¿no? En este caso, un volcán. Así que bueno, yo las primeras semanas, la primera semana concretamente, se podría decir que viví allí, porque bueno, yo tengo una pequeña furgoneta y desde las primeras horas del volcán, bueno, fui rápidamente cuando entró la erupción. Estuve por la mañana previamente allí, sin mucha esperanza que aquello fuera a ocurrir de verdad. Y nada, me vine a mi casa a comer y a las dos horas entró mi madre corriendo por la puerta y me dijo que al final había explotado, ¿no? Uh-huh. Y nada, me fui para allí, digamos, un poco para, no sé, cumplir con la labor de fotógrafo o algo así, como se quiera llamar. Pero bueno, como que siempre tiene uno el sentimiento ese por dentro, ¿no? De intentar capturar, pues, acontecimientos impactantes para poder llegar a la gente, ¿no? Y para poder tener relevancia, porque al final pues vivimos de eso y de nuestras imágenes y de nuestros vídeos y de nuestro contenido. Así que, bueno, pues por esa sensación que tenía yo y todo el mundo la teníamos en general seguramente dentro, algunos quizás al principio con más miedo, otros les daba más igual, yo la verdad ni me lo pensé, yo fui para allí sin saber cómo era aquello, sin tener demasiado conocimiento de lo que podía pasar y lo que no podía pasar. Y bueno, fui para allí también a trabajar porque estaba haciendo algún trabajo ya desde el primer minuto, pues estaban también muchos medios pendientes en ese entonces de lo que aquí iba a ocurrir. Y bueno, pues fui para allí a intentar hacer mi trabajo y conseguir, digamos, las mejores imágenes que pudiera permitirme capturar. Y así fue, estuve allí el primer día, vine, dormí en mi casa la primera noche, que dormí una hora porque no me daba tiempo físico entre el teléfono sonando por un lado, gente llamándote, también aquí, que cómo había estado aquello el día anterior allá y demás. Vamos, al día siguiente estuve nada en casa. Fue levantarme, desayunar y salir para allá otra vez. Y así estuve una semana prácticamente que también estuve quedándome unos días allí cerca de la zona. Con el único fin ese de capturar pues las mayores, el mayor número de imágenes posible y buscando también pues algo que llamara la atención, ¿no? Para intentar sacar algo diferente, ¿no? De todo aquello, porque al final aquí había cientos de fotógrafos, sino miles, y medios, y televisiones, y periódicos, y todo el mundo. Entonces, pues, intentar destacar cuando estás tú solo es relativamente sencillo, que aquí tampoco estoy yo solo en La Palma, no lo digo por eso, sino hay muchos buenos fotógrafos aquí. Pero quiero decir que cuando estás en medio de una multitud muy, muy, muy grande, es difícil siempre sacar algo diferente, ¿no? Se te complica mucho más. Y eso fue pues un poco el reto que también teníamos ese día. Yo desde aquí tuve el reto como profesional de intentar también sacar todo eso de una manera un poco que no se volviera en contra de mí y porque también al mismo tiempo no me apetecía, ¿no? Yo tuve oportunidad de sacar muchas fotos de la destrucción que aquí estaba ocurriendo, de casas, de personas, de tal. Yo tuve delante de mí pues lo que todo se puede imaginar, pues gente pasándolo súper mal, gente que estaba perdiendo todo en esos momentos. Entonces, bueno, yo no hice fotos de eso de forma tan directa como lo podía haber hecho si fuera yo una persona de lejos que viniera aquí a trabajar y hacer su trabajo, que al final están haciendo su trabajo y hay que respetarlo, ¿no? Pero yo, evidentemente, no quería fotografiar a mis propios vecinos pues pasando por todo eso, porque es gente que también, pues yo qué sé, cuando subo una foto al Facebook son los que me ponen que les gusta o los que te compran una foto, los que te contratan para X cosa. Entonces, intentar respetar también esa parte porque es complicado, pero bueno, hay que tener siempre esa conciencia, pienso yo. Si algún fotoperiodista me está escuchando, pues entiendo que no lo piense al igual que yo. Sí, pero cuando te pasa una desgracia así de cerca, pues intentas tener eso presente, ¿no? Yo por lo menos soy de ese tipo de persona. Que no quiero decir que, haciendo al contrario, seas mala gente, ni mucho menos, ¿no? No, pero... sí, que está claro que al final esa línea entre mostrar la realidad y el respeto a los afectados es muy complicado establecer. Sí. Y también es entendible que en tu caso, que lo vives de una forma mucho más cercana, más personal, esa línea esté mucho más cerca de respetar la privacidad que de intentar mostrar lo que está pasando. Eso está clarísimo. Sí, mucha gente es eso. Tuvo, digamos, también ciertos problemas porque, claro, se te metía la tele prácticamente en la puerta de tu casa a grabarte como tú estabas haciendo tus cosas. Yo vi a bomberos que directamente echaban algún medio de la zona de exclusión o la zona... Bueno, en ese momento no sé si era zona de exclusión como tal, pero vamos, cuando se estaban realizando las evacuaciones vi bomberos, policías y demás que echaban prácticamente algunos medios de las puertas de las casas porque es que literalmente estaban molestando a la gente en el camino de evacuar su vivienda, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron momentos bastante duros que a mí lo último que me apetecía era estar ahí haciendo fotos claro. de todo eso porque... Primeramente, yo no vivo de hacer ese tipo de fotografías, yo soy más fotógrafo de paisaje, naturaleza, fotografía nocturna, cosas más bonitas, por así decirlo, pero bueno, también había muchas personas que se dedican al periodismo y a prensa y todo esto y al final pues tenían que hacerlo porque es su medio de vida y es totalmente eso respetable. Es. ¿Y cuál fue el periodo, porque imagino que tenías muchísimo trabajo sin parar, cuál fue el periodo más largo que estuviste ahí sin parar, sin irte a casa a descansar? Hombre, sin venir a casa, si no contamos la furgoneta, que es donde duermo, no, solo tiene una cama, no tiene baño, cocinas ni nada de esto, estuve a lo mejor 3-4 días sin venir por casa. Sí, sí, porque durmiendo en la furgoneta. Durmiendo en furgoneta, sí, intentando que algún amigo de la zona te dejara, pues eso, ir al baño, alguno te invitaba a comer algún día por allí, quedabas con algún compañero de trabajo también para echar una comida o lo que sea y seguir ahí haciendo fotos. O sea, era un poco improvisar, como nunca sabía realmente lo que iba a pasar, pues claro. Era un poco de intentar estar ahí el máximo tiempo posible, intentar pues estar ahí pendiente siempre, ¿no? Pero eso fue también la primera semana, semana y media en mi caso, a lo mejor. Después ya se volvió un poco, claro, a mí psicológicamente yo creo que soy una persona bastante fuerte, pero, ¿sabes? Llegaba un punto que te aburría y esa sensación de que no saber cuándo se iba a terminar, de que todos los días pasaba algo nuevo, de que a lo mejor ahora se destruía esta zona en vez de la otra, después al revés era el día siguiente, ¿sabes? Era una sensación de incertidumbre tan, tan grande que siempre estabas como agotado mentalmente, ¿no? ¿Me entiendes? Que era un punto que... Querías sacar fotos, querías también que no pasara todo lo que estaba ocurriendo, todas eran noticias malas, todo el mundo estaba pendiente de La Palma, en todo el mundo, o sea, todo el planeta Tierra, en cualquier país yo creo que podías leer noticias acerca de La Palma cuando normalmente nosotros no estamos ni muchísimo menos acostumbrados a eso porque somos una isla muy, muy, muy pequeña y que normalmente si destacamos en algo es por algo bueno, ¿no? Una noticia que a lo mejor en el observatorio astronómico se descubre algo maravilloso del mundo de la ciencia o alguna cosa así, pero no solemos salir en prensa a niveles internacionales, ¿no? Así que bueno, pues era una situación muy, muy complicada de gestionar y entiendo que mucha gente todavía a día de hoy pues tenga que estar ahí lidiando con esos pensamientos o con esa historia que se vivió ahí y muchos lo arrastrarán durante años desgraciadamente porque fue bastante claro. Duro, ¿no? Eso es, sí. Y lo comentabas también un poquito antes, ¿no? Tú como fotógrafo tienes que estar ahí, pero también sabes que estás fotografiando pues una situación que es desgraciada para la gente que vive por ahí cerca, que le está afectando y encima lo que decías, ¿no? Les conoces, son vecinos tuyos. ¿Cómo lo vivías desde un punto de vista más personal, ¿no? Porque imagino que te afectaría muchísimo también. Sería un poco contradictorio, ¿no? Los sentimientos. Sí, es eso. Bueno, yo de toda la vida, como te decía, yo vivo aquí en el sur de La Palma y toda la vida mi abuela, que vive aquí justo al lado de mí, me ha contado, bueno, ella ha vivido 3 erupciones, que fue algo que también se hizo súper viral, pero bueno, no solo ella, evidentemente, sino hay muchas personas en la isla ya de cierta edad, de 90 años aproximadamente, que han visto las 3 erupciones. Mi abuela vivió una de bastante cerca, yo de aquí de fuera del patio de mi casa se ve... el volcán San Antonio y un poco más allá está el volcán Teneguía que entró en erupción hace 50 años. El volcán de San Juan entró en erupción en 1949, si no recuerdo mal, y prácticamente está a escasos kilómetros de donde vivo yo. Y el volcán Nuevo que está un poco más lejos de eso, está a 13 kilómetros en línea recta más o menos de aquí. O sea que te puedes imaginar que yo toda la vida he escuchado historias de volcanes, ¿no? Claro. De cómo vivió mi abuela eso, de lo que pasó, de... que se tuvo que ir de aquí porque habían gases, tenía a sus hijas bastante pequeñas y cómo te cambia un poco la vida eso, ¿no? Claro, yo me hacía una idea muy, muy, muy básica de cómo era eso sin haberlo vivido nunca. ¿Qué pasó? Que ahora, bueno, pues fue bastante peor toda esa situación y todo lo que habían vivido, que pensaban que era malo, pues si hubiera pasado ahora nos hubiéramos sentido afortunados porque realmente no fue tan, tan malo, ¿no?, lo que pasó ahora. Así que, bueno, pues a nivel personal, como te decía, bastante complicado el hecho de gestionar pues todo eso, ¿no? Intentar lidiar con la parte profesional, intentar lidiar con la parte personal, pero bueno, mucha gente estaba súper machacada por todo eso, yo incluido. Quizás las personas que, digamos, se vienen abajo un poco más rápido, pues lo pasaron peor, pero es que era una situación que realmente es muy difícil de gestionar y se necesitó y se necesita todavía a día de hoy mucha ayuda psicológica aquí en La Palma y así se ha visto que el trabajo en los psicólogos pues ha aumentado bastante porque, bueno, es súper necesario y evidentemente pues hay que saber lidiar con esas cosas porque es que no podemos evitarlas tampoco, ¿no? O sea, si es algo de la naturaleza, esa magnitud, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque no, es que no podemos hacer nada, entonces nada, pues intentar llevarlo lo mejor posible y ya está. Pero a nivel personal, eso. Yo el mayor problema que tuve fue el dilema de intentar gestionar con las personas que estaban viviéndolo más de cerca, intentar ayudar cuando podías ayudar. Si te decían de ir un día a echar una mano, pues yo las veces que me lo dijeron, pues fui. Intentar ahí ayudar a lo que sea, con el tema de las cenizas, con el tema lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que podíamos hacer porque tampoco teníamos más nada que hacer O sea, no podíamos hacer más nada, quiero decir. Claro. Comentabas lo de tu abuela. Me suena que subiste una foto, ¿verdad? Twitter, que además se hizo bastante viral, sí, de tu abuela de espaldas mirando el volcán y justo comentando eso, ¿no? Que había vivido esas tres erupciones de los tres volcanes que comentabas. Sí, sí, la subí. Eso creo que fue el primer día el día este que te comenté, que vine, dormí una hora y al día siguiente fue eso. Porque, claro, a pesar de todo lo que estaba pasando, yo, entre comillas, tenía la ilusión, por así decirlo, no sé si es la palabra, de que abuela pudiera decir que ya ha visto tres erupciones in situ, ¿no? Las otras dos las vio de bastante cerca porque en esos años no había medidas de seguridad ni nada de eso. O sea, antes habría lo suyo, ¿no? Pero evidentemente tú te podías acercar mucho más que lo que te pudiste acercar ahora porque ahora está todo más controlado, se saben mucho más las consecuencias que tiene el tema de acercarse demasiado al volcán, ya sea, claro, por gases, la peligrosidad que tiene la lava y todo eso. Pero bueno, ahora la llevé a un sitio súper lejano, un mirador donde se paraba bastante gente y bueno, lo vio simplemente de lejos, ahí el humo y demás. Pero vamos, ya me comentaba cuando tenía 16 años que fue al volcán de San Juan, que bueno, fueron como en una especie de camión porque en el año 49 pues no había demasiados vehículos aquí en la zona donde vivimos, en una zona bastante pobre y prácticamente todo el mundo se dedicaba al campo y demás. Había un par de camiones simplemente que hacían esas labores, ¿no? Entonces fueron un camión o dos camiones cargados para allá de gente, la gente subida atrás, vamos, ahí agarrados, como las típicas fotos estas que se ven en la India y todo eso de 100 personas ahí detrás, pues algo así sería, quizás no a esa escala, pero me lo puedo imaginar algo así, y ellos iban delante a la colada allí a verlo, o sea, ella con 16 años estaba delante de la colada ahí viéndolo, como si aquello fuera un espectáculo en un teatro, ¿no? O sea, estaba todo el mundo ahí como si nada. Ahora, evidentemente, eso es impensable por las consecuencias que puede tener, pero sí, sí, la llevé por eso, porque dije, bueno, pues al menos puede decir que ha visto tres erupciones con sus propios ojos, ¿no? Y tenía un poco esa ilusión o cumplir ese reto. Pues cumplido está. Y aunque este episodio lo estamos grabando a mediados de junio y puede que esto pues haya cambiado desde que lo grabemos hasta que lo estés escuchando, ¿cómo está ahora mismo esa zona a nivel de carreteras, de rutas de senderismo, para que lo pueda tener en cuenta la gente que quiera visitar la isla? ¿Está todo ya abierto o queda todavía algo por reparar? Pues mira, en la isla en general, lo que es la red de senderos que hay en La Palma, que hay una web muy buena, si se quieren informar y venir a La Palma aquí a caminar, además está actualizada casi que a diario, o si no cada dos días o algo así, que es Senderos La Palma, ponen Senderos La Palma y le salen todas las rutas, las que están cerradas, las que están abiertas y demás. La más interesante que está cerca del volcán es la ruta de los volcanes, que ya está abierta, ya se puede visitar en su totalidad, a no ser que haya alguna excepción algún día concreto, por lo que pueda pasar. Siempre recomiendo que miren esa web antes de iniciar cualquier caminata medianamente larga en La Palma, porque es bueno, muy recomendable. A veces los senderos cierran por un desprendimiento, por una obra o lo que sea. Entonces, teniendo eso en cuenta, la ruta a los volcanes ya está abierta de forma general. Y el resto de senderos que pasaban por ahí, bueno, hay algunos caminos reales, que son los caminos que dan la vuelta a la isla, que evidentemente están cortados porque eso no es la prioridad ahora mismo y no se puede pasar por ahí. Y a nivel de carreteras, hace unas semanas o dos semanas, ya se abrió una vía para conectar el lado sur con el lado oeste de la isla. Y tiene unos horarios concretos, van variando mucho, esto sí recomiendo que la gente lo mire, va variando mucho porque tiene unos horarios concretos de pase hacia un lado y hacia otro, porque la carretera de momento solo tiene un carril y bueno, están trabajando todavía en la creación de esa vía por donde estaba anteriormente, una zona cercana, para conectar, digamos, de forma circular toda la isla. En caso de que no les coincida la hora, no quieran pasar por ahí por lo que sea, siempre pueden cruzar la cumbre y pasar del sur, por ejemplo, al oeste, atravesando la parte montañosa, digamos, el centro de la isla, cruzar de derecha a izquierda, y eso lo pueden hacer también sin ningún problema. Todo lo que está fuera de esa zona, senderos por el norte, Caldera Taburiente, etcétera, está también completamente abierto ya. Perfecto, muy bien. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso lo que decías, ¿no? Habiendo esas páginas web tan magníficas, que además te cuentan casi en tiempo real la situación de todo, pues que le echo un vistazo antes de viajar y puedan planificar todo de la manera más correcta posible. Cerramos ya esta parte del volcán, que yo creo que era necesaria teniéndote aquí y con todo el trabajo que habías hecho ahí, estando pues día a día casi al pie del volcán. Y yendo ahora a tu relación con la fotografía nocturna, nos contabas antes cómo llegaste a esa fotografía nocturna. Pero, ¿qué encontraste luego en la fotografía nocturna para que te gustara y seguir pues, saliendo todas las noches, pasando sueño, andando, imagino que una bestialidad de kilómetros? ¿Qué viste para seguir practicándola? Bueno, a mí lo que más me gusta de la fotografía es hacer fotos en un sitio, primero, que evidentemente el sitio me guste, y segunda cosa que yo veo importante es disfrutar del sitio a nivel de... Si yo voy a un sitio súper famoso, aunque sea súper bonito, y hay 20 personas allí haciendo fotos, el otro con un picnic por allá, el otro sacándose un selfie con la novia, el otro poniendo música, etcétera, etcétera, pues evidentemente yo no voy a disfrutar del sitio por muy bonito que sea. ¿Qué pasa con la fotografía nocturna? Bueno, ahora cada vez menos porque ya se ha viralizado bastante más, por así decirlo, el tema de hacer fotos por la noche y ha cambiado mucho. Yo empecé hace 7 años nada más. Y ha cambiado muchísimo. Aquí en La Palma lo noto un montón, en Tenerife también se nota muchísimo porque se ha masificado mucho esas horas de la madrugada, ¿no? Se ve cada vez más gente, más aficionados, ya no solo con cámaras, sino con telescopios y todo eso, que está bien y lo respeto, ¿no? Evidentemente la gente puede hacer lo que quiera, si les gusta eso que lo hagan, y lo veo mejor que otras cosas que puedes ir a hacer a la montaña, que a lo mejor son más destructivas. Pero a mí me empezó a gustar mucho porque eso, yo iba aquí al Roque de los Muchachos, por ejemplo, hace 6, 7 años y no había absolutamente nadie. Yo siempre tengo una imagen, en la cabeza de en 2016, creo que fue, llegar al Mirador de los Andenes, que es uno de los puntos así más icónicos donde mucha gente se para a hacer fotografías, sentarme a un lateral del mirador, que hay como una especie de sendero, y estar 5 minutos en silencio y no escuchar absolutamente nada. Y eso siempre lo he tenido grabado como la tranquilidad que te da ese tipo de situaciones, ¿no? La montaña, la noche, una noche sin viento, mejor que con viento, porque sabemos que es medio molesto muchas veces, pero siempre he tenido esa imagen en la cabeza y eso realmente define lo que a mí me enganchó, digamos, a la fotografía nocturna, ¿no? El disfrutar de sitios que también eran muy diferentes por el día que por la noche. Además, aquí, con el cielo que tenemos, pues era una cosa que yo creía que había que aprovechar bastante, y en su día no había demasiados fotógrafos que practicaran esa disciplina. Evidentemente había fotos nocturnas, pero no tantas como puede haber hoy en día ni de lejos. Entonces, fue como, bueno, pues un reclamo que al mismo tiempo me gustaba y por otra parte podía tener cierta relevancia el trabajo que hiciera en ese campo porque no estaba demasiado visto. Sí, desde luego, esa sensación de estar en un sitio a esas horas, tú solo, con todo en silencio, todo en calma, es algo maravilloso que casi te llegas a olvidar incluso de hacer la propia fotografía, porque estás tan metido en esa sensación, disfrutando del sitio, que casi la fotografía pasa a un segundo plano. Aquí ponemos en Madrid, o en la zona centro de la península, hay localizaciones y sobre todo fechas, épocas del año en las que es muy complicado ir a un sitio. Estoy pensando, por ejemplo, en los campos de lavanda de Brihuega, ¿no? Uh-huh. Llega la floración de los campos de lavanda en julio y eso está llenísimo de gente. Tienes que buscar una noche entre semana donde es menos probable que haya gente. Aún así vas a encontrar gente. Ahí en La Palma estás llegando también a ese extremo de que vayas donde vayas, vayas cuando vayas, te encuentras a alguien haciendo fotografía nocturna o haciendo observación con un telescopio. No, hay sitios, hay muchísimos sitios todavía que... Tenemos la suerte de que no es una isla muy masificada turísticamente, como uh-huh. puede ser a lo mejor Tenerife o Gran Canaria, que bueno, hay millones de turistas al año. Entonces, aquí tenemos la gran suerte de que no tenemos eso y podemos tener una naturaleza más privilegiada, por así decirlo, un entorno que la gente que viene lo va a disfrutar muchísimo y lo van a disfrutar de una manera que realmente lo van a recordar mucho tiempo, porque no solo el sitio es bonito, que también hay sitios bonitos como los Campos de Lavanda, como irte al Parque Nacional del Teide o mil sitios más que hay bonitos en España y en todo el mundo, sino que si tú vienes aquí puedes ver, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La Caldera de Taburiente desde el Roque de los Muchachos la puedes ver de 10 sitios diferentes y los 10 sitios son prácticamente igual de bonitos, cada uno evidentemente fotográficamente pues tiene una composición o dos uh-huh. y cambia un pelín, pero vamos, la experiencia de disfrutarlo en calma la puedes tener prácticamente seguro si conoces mínimamente a dónde vas y caminas un poquito por los senderos para alejarte a lo mejor de un pequeño grupo de fotógrafos que hay, caminas 2 minutos y ya prácticamente no te molestarán más en toda la noche, así que tenemos esa gran suerte y también que aquí es una isla de mucho senderismo, es decir, la isla tiene muchos turistas que vienen exclusivamente a caminar. Entonces, hay muchísimos senderos prácticamente por todos lados y siempre tienes una alternativa. También la gente de los telescopios, los que llevan equipamiento más grande, se suelen poner en la carretera. Entonces, ya ese problema que si caminamos 2-3 minutos nos lo quitamos del medio y también sus coches y todo eso. Entonces, tenemos esa suerte de que siempre tienes alternativas. Me está dando ya una envidia, aún no hemos llegado a la parte buena de localizaciones y me están dando ya unas ganas de comprarme un billete y marcharme para allí. Entrando ya un poquito más en la parte de fotografía nocturna, ¿qué equipo utilizas tú en concreto? ¿Qué cámara? ¿Qué objetivos utilizas? ¿Cuál es tu lente favorita? Yo tengo una Sony A7 III, como muchísima gente, es una cámara que para este tipo de fotografías va genial, sobre todo por bueno, algunas opciones que tiene también como el Bright Monitoring, que es lo de verificación luminosa para poder componer durante la noche y todos esos pequeños truquitos. Yo me la compré especialmente por eso y porque me ayudaba mucho digamos en mi flujo de trabajo comparada a la Nikon D750, que es la que utilizaba antes. Y bueno, súper contento con la cámara, la verdad. También tengo una 6600 que utilizo de vez en cuando para si quiero sacar 2 fotos al mismo tiempo, por lo que sea. Y bueno, eso es principalmente el equipo de foto. En tema de lentes y tal, pues nada más comprarme la Sony, me compré el archiconocido Sigma 14 1.8 uh-huh. y es la lente que he utilizado durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que cada vez más me aburro de fotografías angulares, al menos tan angulares, y estoy pensando también quitármelo de medio, venderlo o algo así para pillarme un 24, un 20, e incluso probar también una temporada de Vía Láctea hacer fotos solo a 24 y a 35, por ejemplo, algo así, para también darle una vuelta de tuerca al tema y localizaciones que ya tengo a lo mejor muy fotografiadas, buscar alguna composición más diferente, ¿no? Pero bueno, en principio tengo eso, 14-1.8, 17-28 de Tamron, 2.8 también, muy conocido y versátil para paisaje y para nocturna. Y después el objetivo que utilizo prácticamente siempre por el día es el 28-75 de Tamron también. Y prácticamente con eso escapo. Tengo un tele con la Nikon y demás, pero bueno, lo utilizo para trabajos puntuales o cuando no me queda otra que usar un teleobjetivo, pero vamos, equipo no muy grande, pero que al menos me resuelve en todas las situaciones. Claro. Comentabas justo lo del tema de las focales. El episodio anterior que se publicó hablaba de objetivos para fotografía nocturna y justo comentaba eso, ¿no? Lo de, yo también empecé con un 14 milímetros, siempre tendemos hacia angulares y luego, no sé si por aburrimiento, por buscar otro punto de vista o por qué, empiezas a probar focales un poquito más cerradas. Sí. Que la parte más que te obligan también a tirar de tracker, porque hacer fotografía nocturna con un 24, un 35, un 50... si no tienes tracker te exige tiempos de exposición muy cortitos y pues eso te exige un poquito más de equipo, algo más de llevar algo más en la mochila, Pero sí que es verdad que el detalle que sacas del centro galáctico, la importancia que le das al sujeto, yo creo que le dan otra vuelta a esas fotografías y hace que sean un poquito más diversas, no sea todo tan aburrido, que todo tu timeline sean Sí. fotografías angular, lo que decías tú, y le dan un toque. Yo por lo menos, Son más llamativas también. eso es, me divierto mucho haciendo los dos tipos y es verdad que últimamente tiendo más también a focales un poquito más largas. Hablando de tracker, ¿tienes tracker? ¿Utilizas Sí, utilizo el de Move Shoot Move. No le tracker? doy tanta caña como quizás debería darle, pero porque también he visto a Javier Martínez Morán, compañero que creo que ha pasado por aquí también, Sí. usarlo al lado mío y ver la diferencia y decir, hombre, ¿me vas a hacer montar el tracker ahora, tío? Después de ver cómo le salen a él o Efren, compañero también de Tenerife, que tiene un tracker un poquito más grande, el Skywatcher, y vamos, los resultados son impresionantes. ¿Qué pasa? Que a mí cada vez más me da más pereza el estar con más equipo, con más procesos, con más técnicas y con más historia, ¿no? Ya empecé con eso de ponerme súper tecniquero, por así decirlo, con Sí. equipamiento, con mil historias, que si está lente para esto, sacas el suelo, después sacas el cielo. Lo hago a veces, pero cada vez más me da, no sé si pereza o que los resultados no me terminan de convencer tanto. Y sé que últimamente hay un auge con todo esta corriente, ¿no? De intentar siempre sacar la máxima calidad. Pero yo cada vez estoy como volviéndome más sencillo, ¿no? Yo voy como al revés de la gente sin quererlo y me gusta, pues no sé, buscar fotografías que quizás no me supongan tanto tiempo porque lo disfruto más al final, que si uno disfruta con el tracker y haciendo mil historias, genial. Yo disfruto más a veces estando tranquilo. De hecho, bueno, he estado con Javi arriba en el Roque, él con un tracker mandándose una pano para el cielo, después el suelo, subiéndose una piedra, y yo con un saco de dormir así durmiendo allí tranquilo y Esperando. tal, esperando a que termine para irnos para casa. O sea que imagina, también lo entiendo porque yo soy de aquí y él las veces que viene pues intenta también Tiene que ahí aprovechar a aprovechar, tope, claro. claro. Pero sí, a veces me da por la vena esa más sencilla. Además, si te descuidas, mi tocayo es capaz de hacer apilamientos con el tracker también. Sí, bueno, una de sus mayores virtudes yo creo que es la paciencia, ¿no? Porque ponerse ahí con todo ese curro, los resultados son obvios, ¿no? Y la calidad es excepcional, pero es eso, que también pues tienes que tener esa paciencia y esos conocimientos, evidentemente, para saberlos hacer, o sea, para saber hacer las fotos correctamente. Claro, eso es. Comentabas el auge del tracker. Otro auge que también te voy a preguntar por él ahora, aunque quizás no sea tan llamativo, es el de las cámaras astromodificadas. ¿Tú tienes alguna cámara astromodificada? ¿Has trabajado alguna vez con alguna de ellas? No, ni he trabajado ni la tengo. Sí sé, por ejemplo, ahora que lo mencioné hace un momentito, mi amigo Efren Llanes de Tenerife, bueno, él usa una D750 y justo se astromodificó otra que pilló. Y la verdad que, vamos, es una pasada. Ha puesto ahí resultados en sus redes sociales y tal, y es increíble, ¿no? Los colores que saca. ¿Qué pasa? Que yo cada vez menos. Un poco, es que es lo que te decía, o sea, cada vez veo menos la necesidad de a lo mejor gastarme, yo qué sé, 1.000 y pico euros en comprarme un segundo cuerpo, Claro. modificarla. Si después el año que viene a lo mejor me compro, yo qué sé, la 7.4, por ponerte un ejemplo, ya quizás la otra digo, uff, ahora tengo que actualizar también este equipo, ¿sabes? Es como centrarte demasiado en astrofotografía y yo hago mucha astrofotografía, pero tampoco es que haga 100% astrofotografía. Yo también me dedico a otras cosas, a otro tipo de fotografía diurna, de paisaje, etcétera, lo que te comentaba, un poco más enfocada quizás en el sector turístico para buscar fotos llamativas de la isla o de Canarias en general. Y bueno, pues me gusta tener un equipo versátil y que me resuelvan todas las situaciones. En ese tipo de casos, pues tener una cámara astromodificada o no, al menos para mi trabajo, no va a suponer una gran diferencia. Claro. Si te dedicas exclusivamente al astro, evidentemente, pues tienes que tener una sí o sí. Muy bien. Como comentaba antes, La Palma es un destino para cualquier fotógrafo nocturno, es un destino deseadísimo. Y al contrario que en otros sitios, no es solo gracias a sus características naturales, sino que también se está trabajando desde la administración, ¿no? Para maximizar ese potencial. Empezando por esa parte más natural de la propia, lo más inherente a la isla. ¿Por qué la isla de La Palma tiene un cielo tan oscuro y desde el que se puede ver, pues, la Vía Láctea, ¿no? Con tanto detalle? ¿Qué tiene para que se consiga eso? Mira, pues justo me coge ahora preparando una charla que tengo mañana de ese tema, ¿eh? Mira. Así que genial que me lo preguntes. A ver, La Palma, cuando llega uno aquí y se asoma por la noche a cualquier sitio, hombre, no te digo en la calle principal con las luces dándote en la cara, evidentemente, te vas a una zona donde haya un par de farolas si quieres y ya está. o a cualquier sitio oscuro, que lo vas a tener aún más fácil, miras hacia el cielo y ves estrellas, ¿no? Cuanto más a una zona alejada te vayas, pues más vas a ver. ¿Eso por qué es? Porque hay varias cosas que se han tenido en cuenta o se cuidan para que eso sea posible. Por ejemplo, aquí es una cosa que, bueno, esto no tiene que ver con lo que se ha hecho, pero los núcleos de población no son muy grandes. Si te vas a Tenerife, como dije hace un ratito, hay millones de personas viviendo en esa isla. Aquí somos 80.000 y yo creo que viviendo en la isla hay incluso menos, ¿no? O sea, ya solo eso, en un pueblo del norte de Tenerife hay más que en toda la isla de La Palma. Yeah, o sea, ya eso es una diferencia muy, muy grande, porque evidentemente no van a utilizar las mismas luces un millón de personas que 50.000, ¿no? O 70, 80.000 o las que sean. Eso, punto número uno. Eso es suerte, por así decirlo, porque al final la administración pública no elige quién vive aquí. Desde la parte de administración, ¿qué se ha hecho? El tema de la ley del cielo es muy conocido, no sé si has leído algo de ese tema. Fue una ley que se creó, si no recuerdo mal, en 1988, o aproximadamente cerca del comienzo de los 90 fue, y es una ley que en la que se estipulan, pues, ciertos puntos para la protección del cielo. Son varios puntos, algunos más enredados que otros. Los más importantes, los más a destacar, es la contaminación lumínica. Se estipulan una serie de normas en la que te dicen que tú no puedes tener cualquier tipo de luminaria. Tiene que ser un tipo de luminaria concreta, siempre apuntando hacia abajo. No puedes poner luces en tu casa ni siquiera apuntando hacia arriba. No puedes poner una luz blanca en tu negocio de la potencia que tú quieras. Todo está súper regulado para que esa contaminación lumínica esté controlada, cosa que en ciudades, por ejemplo, o en cualquier otra zona de España, pues no se tiene en cuenta. Si tú quieres poner una luz fuera de tu casa, la pones porque es tu casa y punto, y nadie te puede decir nada. Aquí no se puede hacer. Evidentemente, yo puedo poner un foco aquí fuera en mi casa apuntando hacia abajo, normal, y ya está. Pero no puedo, digamos, hacer una locura y poner ahí la luz que a mí me dé la gana sin motivo alguno, ¿no? Eso está muy controlado, incluso se revisa de vez en cuando. Yo he conocido casos de personas que tienen negocios y vienen y les dicen, mira, pues esta luz no la puedes tener aquí, tienes que tenerla de este tipo, y a lo mejor después de las 12 de la noche tienes que reducir su intensidad, o a partir de las 10 de la noche tienes que reducir su intensidad. Entonces, ¿eso qué hace? Que haya menos contaminación lumínica, por lo tanto, ya, además de que hay poca gente, la luz es menor que en un sitio que hubiera la misma gente sin esas leyes, ¿no? Claro. También se protege, por ejemplo, otros detalles que quizás son un poco más desconocidos, como el tema de los aviones durante la noche. Aquí, a partir, no sé si es de las 10 o de las 12 de la noche, o no sé ni siquiera si está estipulado, perdón, pero vamos, es un horario nocturno en el que no pueden los aviones sobrevolar la isla de La Palma a una altitud superior a 20 grados con respecto al horizonte, más o menos. A lo mejor me equivoco en algún número o algo así, pero vamos, es más o menos eso. Tú puedes ver aviones en el horizonte o muy cerca de él, pero jamás podrás ver un avión encima de ti mientras haces fotos a las 3 de la mañana en el Roque de los Muchachos, al menos de forma legal. Yo, si después ya se lo saltan, no se puede controlar, ¿no? Lo que sí molesta bastante, ahora hablando de ese tema, es el tema de los satélites, los famosos Starlink, por ejemplo, que sí se ven bastante y los ha capturado Toño González, que es una persona de aquí que se dedica bastante al tema de astrofotografía, y él ha capturado muchas veces los Starlink pasando sobre la isla, y es bastante molesto, sobre todo ya para un fotógrafo es un poco molesto que te salgan ahí 5 o 6 rayas seguidas. Para una persona que está trabajando en un telescopio capturando datos y que a lo mejor tiene un tiempo limitado, pues es bastante peor, ¿no? Entonces todo eso se suele controlar. Y bueno, después la ley del cielo también te protege a lo mejor de radiofrecuencias que puedan afectar a los equipos de observación y todo ese tipo de temas. Ya un poco más se concreta más en partes más técnicas, pero bueno, lo principal es eso, ¿no? Y después también tenemos otra gran suerte, que es la altitud que tiene la isla, que, bueno, aparte de la altitud, aquí es una isla en la que se forma con cierta frecuencia el mar de nubes, ¿no? Y gracias a esa altitud podemos ir por encima de las nubes con suma facilidad. No es como un sitio que a lo mejor tienes, pues yo qué sé, 1.000 metros de altura y, bueno, ves el mar de nubes de vez en cuando. Aquí muchas veces se forma el mar de nubes a 1.500, 2.000 metros y nosotros podemos subir hasta los 2.400 metros para disfrutar de ese mar de nubes. ¿Qué pasa? Que además de tener, pues, una vista muy especial por ese manto que se forma, ¿no?, debajo nuestro, eso actúa también de barrera natural para la contaminación lumínica. Es decir, además de que hay poca contaminación y que está controlada, encima las nubes nos bloquean aún más toda esa luz que sube, ¿no? Y cuando está muy denso el mar de nubes, pues se bloquea aún más. Incluso hay días en el que no ves casi ni las nubes naranjas, las ves un poquito con el tono naranja, pero no demasiado de lo denso que es el mar de nubes. Hace pues escasas semanas lo vi yo de esa manera y se nota mucho la diferencia cuando hay simplemente un manto que te bloquea bastante la luz, las nubes están muy intensas, un color muy naranja, pero no pasan hacia arriba. Se ve muy claro a simple vista, estás un rato con la oscuridad allí en la montaña y ves muy clara la diferencia de cuando no hay mar de nubes, que esa contaminación sube como en cualquier otro sitio, y cuando el mar de nubes está más o menos denso y esa luz se bloquea en mayor o menor medida. Al final todo suma, ¿no? Ya tener de por sí la posición que tiene la palma, la administración que también impone esas limitaciones y encima ese mar de nubes, pues ya apaga y vámonos. ¿Esa ley que comentabas del cielo se creó por motivo medioambiental o fue a raíz de la construcción del observatorio? Pues no lo sé exactamente porque, bueno, cuando eso yo no había ni nacido, pero el observatorio, si no recuerdo mal, los primeros telescopios, así de forma oficial, como el Instituto de Astrofísica de Canarias, si no recuerdo mal, es de los años 80, más o menos. A lo mejor estoy confundido, pero creo que es por ahí. Y la ley del cielo es de unos años después, así que posiblemente haya tenido mucha importancia, ¿no? El tema de tener el observatorio aquí. Ya podrían aprender los políticos de la península de los de La Palma, por lo menos, y a ver si podemos importar algunas de esas normativas que tenéis allí para controlar un poquito, porque aquí parece que se tiende justo hacia lo contrario. Cuanta más luz, pues mejor. ¿Tú conoces al dedillo la isla? Entre trabajos que hagas con tours, salidas tuyas particulares, ¿qué localizaciones nos recomiendas para hacer fotografía nocturna en La Palma? Por buscar la facilidad y decirles un sitio bastante cómodo para iniciarse de forma fácil en la isla, lo que comenté antes, Mirador de los Andenes es uno de los sitios más conocidos, más también donde hay mucha gente generalmente, sobre todo los fines de semana, pero como comenté antes, si no se quedan en el mirador, o sea, si vienen a La Palma desde el Mirador de los Andenes, pueden hacer la foto espectacular del mar de nubes y la Vía Láctea. Si hay mucha gente y no quieren pasar por eso, hacia la derecha y hacia la izquierda hay un sendero que en realidad es el mismo sendero, es un sendero circular que da la vuelta a la caldera de Taburiente, se llama Sendero de la Crestería, por si lo quieren buscar, pues se pueden ir hacia ambos lados del mirador, y pueden buscar ahí las fotos que quieran realmente. O sea, el sendero, se van a aburrir de caminar antes de que lleguen al final. O sea, que por esa parte pueden estar tranquilos porque son decenas de kilómetros lo que hay por ahí y pueden buscar muchísimas composiciones. Es como un punto de partida muy, muy típico porque bueno, es un sitio que ya pruebas, vas, si está bonito, pues haces la foto de ahí y si no te tires a caminar un poco hasta que la gente ya no te moleste, la gente o las luces o que hay alguien allí comiendo o lo que sea. Entonces de ahí pues puedes partir a buscar muchas composiciones interesantes. Sería así uno de los puntos clave principales. Qué bueno. Justo estaba mirando en internet ahora imágenes del Mirador de los Andenes y he visto una cosa que también tenía pensado comentarte luego, pero ya que ha salido ahora lo comentamos ahora. Otro beneficio también que tenéis en la isla de La Palma es que por la latitud que tenéis, el centro galáctico, la elevación máxima que tiene, es también más alta que en la península. O sea que aún te aleja todavía más el centro galáctico de la contaminación lumínica y aún puedes sacar muchísimo más detalle ahí que lo que podemos hacer aquí en la península. Sí, pues fíjate, yo me enteré de eso. Bueno, me enteré. Un poco es una cosa como obvia, ¿no? Pero claro, cuando... para ti sí. Claro, cuando vino Javi aquí hace un par de años no, el año pasado creo, estábamos un día por ahí cualquiera y vio, creo que era el sol o la luna o algo así, y dijo, ños, qué alta está la luna aquí o qué alto está el sol, ¿no? Y dije, pues no sé, tío, yo siempre lo he visto así. Y dice, claro, ¿no? Aquí como estamos más cerca del Ecuador, sube más y lo tienes más como encima de ti y tal, y con la Vía Láctea, claro, pasará igual. Pero fíjate de una cosa que es súper obvia, que a lo mejor pues alguno me trata de tonto ahora, pero claro, lo ves toda la vida así, ni siquiera te planteas que eso ocurre de esa manera, pero sí es verdad, si ves la diferencia ahí aquí, sí se notará algo. Mira, ahora que justo comentabas esto, y no tiene nada que ver con la fotografía nocturna, pero sí con la latitud, cuando estuve de luna de miel en Nueva Zelanda, íbamos en una furgoneta camperizada y claro, teníamos que lavar la ropa nosotros y tenderla. Y cuando aprovechábamos para comer en algún sitio, aprovechamos para sacar la ropa y, no sé, colgarla en alguna barandilla o donde fuera. Y aquí en España estás acostumbrado a mirar el sol y que el sol vaya hacia un lado y entonces la sombra hacia el otro, pero allí en el hemisferio sur, si miras hacia el sol de frente, el sol va justo hacia el otro lado. Y entonces yo planifiqué esa sombra, porque había unos árboles por ahí, como que iba a ir hacia el lado donde suele ir siempre, en el hemisferio norte, y digo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué va al revés? Hasta que luego ya caes en cómo está todo configurado y dices, claro, claro, es que al mirar al sol no estoy mirando hacia la misma orientación que en el hemisferio norte y no va de izquierda a derecha, sino que va de derecha a izquierda. Sí, es que son cosas que, claro, te las preguntan, lo piensas 5 minutos y lo sabes, pero te cogen así de pregunta rápida y normalmente yo fallaría casi siempre. Es que encima si estás acostumbrado a verlo así, dices, ¿qué pregunta más absurda? Pues claro. Como está siempre, si es que es así. Muy bien. Y además de este mirador, ¿hay alguna otra que nos recomiendes? Sí, pues mira, muy cerquita de allí tienen también el Pico de la Cruz, que es una zona muy interesante también, tiene una formación allí rocosa muy bonita y de la cual pues también pueden ver así pues gran vista de la caldera. Es por el mismo sendero que comentaba, el sendero de la crestería. Uh-huh. Prácticamente por ese sendero atraviesas todos los puntos interesantes de La Palma, cerca del Roque de los Muchachos, para disfrutar de ese cielo nocturno, ¿no? Aparte del Pico de la Cruz, bueno, por comentar algún sitio diferente que no sea de montaña, aquí en mi pueblo, en Fuencaliente, en el sur, pues tienen también el Faro de Fuencaliente con las salinas, que es un sitio increíble tanto para disfrutar del atardecer como para ver la Vía Láctea o las estrellas en general. También se captura muy bien Orión ahí en invierno, por ejemplo. Y bueno, es un sitio que normalmente cuando está despejado y no hace demasiado viento, es un sitio también excepcional porque, bueno, estás con una temperatura siempre agradable, cosa que no suele pasar en las montañas, y es otra opción pues muy, muy, muy recomendable para capturar la Vía Láctea, ¿no? Sí, esa de las salinas que comentabas con el faro es también una muy clásica. Uh-huh. Y para que comentabas antes el Pico de la Cruz, ¿esas de montaña hace falta hacer alguna ruta larga o...? No, son 500 metros, más o menos. Ah, bueno, no es demasiado. Está cerquita. Sí, sí, sí. Es subiendo, pero vamos, 500 metros tampoco es un desnivel muy, muy, muy bestia y se puede subir, vamos, con suma tranquilidad. Yo muchas veces hago excursiones por esa zona y la verdad que nadie nunca ha tenido problema para subir ni nada. Es una zona bastante, bastante accesible. Uh-huh. ¿Y en la de las salinas y el faro llega algo de contaminación lumínica de los pueblos de alrededor o está más o menos limpio y no influye mucho, no afecta mucho a la escena? Yo creo que cualquier persona que venga de la península ahí, lo último que se va a preocupar es la contaminación lumínica. No, a ver, se ve algo del pueblito de arriba, pero vamos, prácticamente nada. O sea, se captura con una oscuridad absoluta. Si dijera que tiene contaminación lumínica, a lo mejor alguno me da una paliza. Claro, depende mucho de dónde pongas el umbral, ¿no? Claro. Eso es. Muy bien. Y llevamos ya tres. ¿Hay alguna cuarta localización que nos recomiendes para ir a fotografiar la Vía Láctea? A ver, pienso... Por arriba, por el Roque, también tiene... Bueno, esto ya depende un poco de la época, ¿no? De cuando uh-huh. se venga La Palma. Pero por comentar algo así de temporada, si vienen en mayo, la floración de los tajinastes, que es una sí. planta aquí muy icónica. Si no lo conocen, les recomiendo que la busquen porque, bueno, aquí en La Palma tenemos especialmente el tajinaste rosado. Lo habrán visto también en Tenerife, que está, bueno, tiene la misma forma, pero en Tenerife es rojo y aquí es rosado, ¿vale? Bueno, lo digo para que diferencien fotos. Si ven tajinastes rojos, sepan que no es en La Palma, y si los ven rosados, sepan que no es en Tenerife, porque a lo mejor van a buscar una localización de una isla que no es, ¿no? Yeah. Después hay algunos en común, como el tajinaste azul, que tiene como una forma de candelabro, pero bueno, eso lo pueden buscar por tajinastes y les van a salir todos. Aquí hay un campo muy, muy curioso, donde hace 15 años más o menos, los tajinastes aquí estaban... pues muy cercanos a su desaparición, estaban en cierto peligro y se creó como una especie de campo, un huerto bastante grande que hay allí, que los agentes del Parque Forestal, si no estoy equivocado, o del Parque Nacional, empezaron a intentar pues favorecer la floración del tajinaste ahí. Y se pasó de unos escasos ejemplares a tener más de 600, creo que había hace un par de años. Y es un sitio muy, muy, muy curioso para sacarlos, muy fácil, está justo al lado de la carretera. Y ahí también tiene muchas composiciones con la Vía Láctea. Está en la carretera que sube desde Garafía, desde el municipio del norte, a el Roque de los Muchachos. O sea, uh-huh. está al pie de la carretera. Muy bien. ¿Puede ser que justo ahora sea la floración, la época de floración del tajinaste? Sí, bueno, ahora mismo ya será más o menos difícil a principios de junio o a mitad encontrar alguno ya, digamos, en su máximo esplendor. Uh-huh. Yo estuve hace unos días en Tenerife a principios de junio y sí había bastantes, todavía se puede capturar, pero no es, digamos, el punto máximo, ¿no? De la floración. Normalmente suele ser a mitad de mayo, entre mitad y final de mayo suele ser lo ideal. Ciertamente, depende del año, se suele atrasar o adelantar un poquito, también depende de las nevadas, del clima que haya hecho y de todo eso, pero más o menos si vienes en mayo a mitad finales, en torno al 20, 20 y pico de mayo, tienes prácticamente el éxito asegurado con los tajinastes. Qué bueno. No sé si tienes una quinta localización o damos por cerrado ya el tema. Otra localización que ahora mismo no se puede acceder, yo otro sitio donde me gustaba mucho ir era el faro de La Bombilla, un faro en una zona que se llama La Bombilla, ahora mismo está cerrada por el tema de los gases con el volcán y todo eso, pero bueno, esperamos que pronto se abra. Hay otro faro diferente, muy muy muy diferente al faro de Fuencaliente, en el que también se pilla ahí la Vía Láctea vertical a final de verano, y bueno, también es algo así de temporada, de más o menos esos meses, agosto, septiembre o así, que pueden pillarlo fácilmente, y es una composición también muy muy muy muy bonita y fácil de llegar porque lo tienes ahí al pie del coche, ¿no? Y después, bueno, también comentar que en realidad en cualquier punto del sendero de la crestería se puede capturar buenas fotos nocturnas. Hay que saber si quieres hacer la mejor foto, a lo mejor dónde ir, en qué época y demás, porque varía a lo mejor pues las flores que tienes en el terreno, o te varía un poco en función la composición que quieres hacer, si hay mar de nubes o si no. Tienes que tener eso claro, pero realmente alrededor de la crestería hay muchísimos, muchísimos puntos interesantes. Estaba mirando el faro de La Bombilla, que no lo conocía, y tiene una forma muy curiosa y muy bonita, ¿no? Sí, es bastante curioso. Es diferente al de Fuencaliente, que el de aquí es como más faro clásico, ¿no? Sí. Y aquel es más, bueno, diferente. Sí, hay gente que le gusta, gente que no, pero yo muchas veces me gusta llevar ahí a la gente porque es algo así también interesante de ver, ¿no? Algo distinto, sí. Muy bien, pues nada, ya si te parece, con esto damos por cerrado el tema de localizaciones. Pero antes de terminar, y justo comentabas, ¿no?, con lo de llevar gente, tú haces una serie de actividades formativas. Una de ellas, si no me equivoco, es Canarias Photo Tours, donde también está Imanol Zoaznavar, que pasó por el podcast en el episodio 45 para hablarnos de fotografía de tormentas, lo que se le da también, además de la fotografía nocturna. Sí. ¿Qué actividades ofrecéis en Canarias Photo Tours a los fotógrafos? Bueno, pues es una pequeña empresa, por así decirlo, en la que tenemos ahí varios fotógrafos. Estoy yo aquí en La Palma, Imanol en Tenerife y David en Gran Canaria. Y lo que queremos es, digamos, enseñar a la gente de forma fácil y de forma eficaz las mejores localizaciones en función de la época del año a la que vengan a visitar nuestras islas, ¿no? Son islas que tienen una diversidad tremenda de paisajes y, claro, hay que conocer un poco dónde ir. Bueno, dónde ir lo puedes encontrar realmente en internet, no hace falta tampoco volverse muy loco, y en el año en que estamos es muy sencillo encontrar localizaciones, pero claro, hay siempre momentos del año donde es mejor ir a un sitio que otro, donde a lo mejor no te conviene por el clima visitar cierta localización. Es decir, lo que queremos es a gente que esté iniciándose en la fotografía o que quiera simplemente conocer localizaciones un poco más a fondo, pues facilitarles su visita a la isla, y aparte de si necesitan también una especie de taller o algo así de curso de fotografía, lo que sea, que también lo hacemos en el terreno, pues al mismo tiempo que hacen eso aprenden o descubren un poco más de la fotografía, o simplemente ya son bastante usuarios, bastante avanzados y conocen bien todo lo que es su cámara y demás. Pues lo que hacemos es recorrer diferentes sitios en función de la época del año, pues unos u otros, y bueno, pues intentar buscar siempre las mejores fotografías posibles. Eso es lo que intentamos siempre, y hasta ahora la verdad que la gente ha salido muy contenta. Sobre todo yo tengo las sensaciones de la gente de aquí de La Palma, porque sobre todo con el tema de foto nocturna es una cosa que a mucha gente le llama muchísimo la atención, y están ahí siempre pendientes de cómo intentar mejorar esta técnica, cómo conseguir cierta composición en concreto que a lo mejor se les complica porque, bueno, tienen que hacer enfoques muy complejos o lo que sea, y una vez ven los resultados pues se van bastante contentos, porque claro, no es una fotografía de hacer clic y ya está, sino que tienes que dedicarle un tiempo en el terreno y un tiempo también al revelado, evidentemente. Claro. Así que bueno, suelen salir contentos por eso, cuando ves los resultados pues les gusta, ¿no? Qué bien. Y eso por un lado, y luego por otro lado, y también con otro fotógrafo que ya hemos mencionado y que también pasó por aquí, Javier Martínez Morán, estás en fotodidacta, y aunque ya nos lo contó él un poquito en el episodio 47 cuando hablamos sobre cómo diferenciarse en fotografía nocturna, eso que a él se le da también, buscar encuadres diferentes en sitios que ya están, pues eso, muy visitados. Cuéntales a los que aún no lo sepan qué es fotodidacta y qué ofrecéis. Bueno, pues fotodidacta es lo que comentaba. En Canarias Fototour nos centramos un poco más en la experiencia, en el terreno, por así decirlo. Y en fotodidacta lo que hacemos Abby y yo es intentar facilitar la parte posterior, ¿no? La parte de cuando ya estás en el ordenador, cómo editar tus fotografías. También, evidentemente, hacemos vídeos en el terreno, capturando desde el principio de la imagen hasta el revelado final, diferentes trucos, ya sea en Photoshop, en Lightroom, en Luminar, en cualquier software de edición que puedan tener. Y lo que buscamos es eso, ¿no? Pues guiar un poco a la gente y facilitarles un poco el camino para que en un mes o en tres meses, en un año, en el tiempo que quieran estar ahí con nosotros, pues puedan conseguir resultados de forma más fácil y que se den cuenta que realmente no es algo imposible conseguir una foto ideal de la Vía Láctea o cambiar un paisaje, por completo con el revelado, modificando sus luces, sus colores y demás. O sea, al final lo que buscamos es, recibimos feedback de personas que están ahí, nos dicen, oye, me gustaría hacer esto, ¿cómo puedo conseguirlo, ¿no? ¿Cómo puedo potenciar este atardecer para que luzca más bonito? ¿Cómo evitar que cuando voy a un sitio se me sobreexpongan las fotos si tengo un gran rango dinámico? Las diferentes complejidades, ¿no?, que nos ofrece el mundo de la fotografía, que bueno, que nos da tanto juego y de ahí podemos sacar bastante. Y lo que buscamos es eso, ¿no? Hacer vídeos y todas las semanas sacamos ahí nuevo contenido, nuevos cursos y demás, también de forma regular, para facilitar pues ese proceso. Muy bien, pues nada. Ya sabéis, si queréis formaros de forma presencial, Canarias Fototours, de forma online con Fotodidacta. Y para tu parte más personal como fotógrafo, si la gente quiere ver tus fotos del volcán, las fotos nocturnas que subes de La Palma, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tu página web? ¿Las redes sociales en las que estás? ¿Cuál es tu usuario? Bueno, por mi nombre lo pueden encontrar fácilmente porque creo que no hay ningún fotógrafo más que se llame así, que es Avian San Gil, aviansangil.com o Avian San Gil en Instagram, en Facebook, en todos lados. Lo buscan y ahí les saldré. Ahí pueden ver un poco todo mi trabajo, o al menos lo más correcto que he querido seleccionar para mostrar ahí. Muchas veces no subo demasiado contenido a redes y demás, pero bueno, en la página web pueden ver muchísimo que no está subido y ahí en redes sociales de vez en cuando soltamos también alguna cosita. Genial, muy bien, pues nada, ya sabéis, buscadle, seguidle, disfrutad de sus fotografías nocturnas, de esa isla de La Palma y ir reservando también ya un billete para ir allí y conocerlo todo de primera mano. Pues nada, Bian, me ha encantado charlar contigo, me ha encantado que te hayas pasado por el podcast y muchísimas gracias por todo. Igualmente, Javier, un abrazo. Un abrazo, Bian, hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre fotografía nocturna en La Palma. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!